Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un abrazo caluroso y combativo desde Colombia. Bueno, el contexto colombiano nos plantea más retos que avances, porque es algo muy nuevo. Nosotros optamos por buscar la unidad de los distintos procesos en salud que se gestan en Colombia. Inicialmente estamos en Bogotá y pues tenemos un gran reto. ¿Gran reto por qué? Porque tenemos un contexto bastante desesperanzador. La ley 100 de 1993 le puso precio a la vida de los colombianos, precarizó cualquier característica que implicara vida digna. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues que actualmente a nivel rural ni siquiera las funciones asistencialistas las cubren. No hay un médico, no hay un centro de atención dentro de ninguna de las poblaciones rurales, ¿sí? Los campesinos tienen el valor más fabuloso que yo he conocido hasta la fecha, el saber popular. Conocemos ya más cercanamente porque pertenecemos a un proceso juvenil llamado Organización Conciencia Crítica, en el cual nosotros trabajamos pues a nivel rural y estamos haciendo ahora una tarea bastante interesante, la formación de agentes comunitarios. En esa formación de agentes comunitarios pretendemos trascender de la labor asistencialista. Les estamos dando las herramientas, ¿cierto? Pero nosotros no las damos, ellos no las dan a nosotros. Nos han hecho saber que tienen que recorrer más de dos días de camino, atravesando ríos, todo el conflicto colombiano, ¿cierto? Y aún así no tienen una atención, ¿sí? A la primera institución que se acerca es a lo que en Colombia se llama de primer nivel. Y si es una hemorragia, un sangrado grave, pues recurren a sus saberes naturales, valiosísimos, por supuesto. ¿Qué ocurre entonces? Que estamos atravesando una grave crisis del conflicto social, político y armado, porque así lo hemos caracterizado. Es una lucha por la tierra, una lucha por los derechos. Por otra parte, entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel rural? Existen organizaciones a nivel de los temas de paz con justicia social, ¿cierto? Que eso atraviesa por hablar de la tierra, pasa por hablar de la salud, de la vida digna, ¿cierto? Y entonces ustedes han escuchado que hace muy poco vivimos un paro agrario, ¿sí? Ese paro agrario en el cual la gente lucha día a día porque no tienen con qué comer, porque la erradicación de cultivos ilícitos está matando a nuestra gente, está matando la tierra, ¿sí? Entonces allá no les queda difícil pasar un avión 2-3 de la mañana con los campesinos, ¿cierto? Y acabar con todos los cultivos. Y ahora tenemos una problemática más grave. Comparan eso con tener una semilla de papa, una semilla de maíz. Se viene trabajando en Colombia en un proyecto de ley que es por semillas certificadas, por supuesto, de la mano de Monsanto, ¿sí? Entonces en Colombia ya es una ley, ¿cierto? Ya viene un proyecto de ley que es tanto delito manejar el cultivo de coca, de marihuana o de amapola como cultivar maíz, arroz, ¿sí? Para darle cabida a toda la industria o a la mano privada, ¿sí? Que es en lo que venimos trabajando en Colombia a nivel gubernamental. ¿Qué pasa? Dicen los campesinos, carajo, no nos vamos a dejar. Y se empieza a trabajar con el tema de zonas de reserva campesina. Si vamos a tener un tiempo, nosotros traemos un material que ustedes espero puedan apreciar. Si no, los invitamos, hay varios documentales en YouTube que hablan acerca de las zonas de reserva campesina, lo que les hablo de la zona de semillas, toda la pesca minera, minería artesanal, ¿cierto? Todos los temas que se están trabajando en Colombia, porque son muchos. Y esto nos llama a otro tema. Es bastante larga la situación colombiana. Nos estamos reuniendo en torno a las constituyentes por la paz. Constituyentes por la paz, la vida y la justicia social. En ese contexto se está llamando a todos los colombianos a que participen de ellas, ¿sí? Porque tenemos la capacidad a nivel constitucional para poder llamar al poder primario, cada una de las personas que pertenecen a Colombia. A través de ellas se piensan establecer mesas de trabajo o unidades de trabajo por sectores. La idea es que tengan tal nivel y confluencia que se puedan tratar los distintos temas a nivel de todo Colombia. Una de ellas es salud. Por supuesto, no puede quedar por fuera la lucha a través del movimiento de salud por los pueblos y para los pueblos, ¿cierto?, del lado de esta propuesta organizativa. En Bogotá existe otro panorama, y ahí es donde se recoge el movimiento de salud de los pueblos. ¿Por qué? Porque existen muchas organizaciones en Bogotá que trabajan el tema de la salud, pero no hay algo que logre unirlas, ¿sí? Entonces tenemos esa multiplicidad de contextos, ¿cierto? Entonces luchamos por la reforma a la ley, ¿cierto? Pretendemos consagrar el derecho a la salud, pretendemos transformar y tener una vida digna, y sin embargo no tenemos un referente de unidad. El movimiento de la salud para los pueblos se muestra como esa alternativa. Estamos reuniéndonos como distintos procesos ante la avanzada de algo que para nuestro presidente, bueno, para el presidente que algunos eligieron, se llama la locomotora en salud, que promueve el turismo en salud, ¿sí? Entonces vamos a hacer unos grandes complejos hospitalarios en Bogotá, ¿sí?, que pretenden operar a distintas personas que no son del país, pero con el fondo de salud del país. Eso es algo que no nos cuentan, por ejemplo, a los colombianos, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Que resulta que eso tiene ya un doliente, esa ley 100 de 1993, se llama Hospital San Juan de Dios. ¿Doliente por qué? Porque era la única escuela, en realidad escuela médica que existía en Colombia. Prestaba sus servicios a las personas que no tenían recursos económicos para acceder a salud. Y era la mejor academia que se tenía a nivel de Latinoamérica. ¿Pero qué ocurre? Que ahora es un edificio abandonado. Entonces, ayer cuando nos hacían el recorrido, nos mostraban el hospital público antiguo acá de Cuenca. Si ustedes lo miran, en las mismas condiciones está el San Juan de Dios, con más problemáticas. Trabajadores que viven dentro del hospital, porque no les han resuelto su situación laboral. El reflejo de una ley 100 que precarizó la salud. Solamente quien tenga dinero puede tener salud. Y en realidad no tener enfermedades es no tener salud. Esa es una pregunta que hemos agitado a nivel de todos los movimientos, ¿cierto?, para transformar esta realidad. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Hay muchas propuestas también de carácter popular dentro del sector, ¿cierto? Y estamos tratando también de buscar ese vínculo y esa articulación. ¿Por qué? Porque el Hospital San Juan de Dios va a ser el epicentro de la transformación de la salud en Bogotá para Colombia. Les estaba comentando del turismo en salud. ¿Y qué quieren hacer? Coger este hospital y hacerlo un museo. Al lado le van a construir un edificio de 20 pisos que sí va a ser el hospital, pero no cuentan con una cosa: van a demoler 4 barrios pertenecientes a 4 localidades distintas, afectando a familias que son de estratos 1 y 2, dejándolas sin vivienda, ¿sí?, dejándolas sin su sustento del día a día, porque es que allá la vivienda significa que en el segundo piso usted tiene un apartamentico por el cual le dan una renta, y con eso usted le da de comer a su familia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A partir de eso nosotros decimos, bueno, se tiene que seguir trabajando, ¿cierto? La organización tiene que ser de base. Por lo que nos reunimos a través de un proceso que lleva más o menos 4 años, se llama la Mesa Ciudad Salud, la Mesa de Veeduría Ciudad Salud Centro, que es como se llama el proyecto hospitalario que quieren hacer, y dentro de esas propuestas decimos hay una necesidad de formar a las personas que están trabajando dentro de la comunidad. Más recientemente convocamos pues a un taller de planeación y evaluación participativa e integral, en el cual contamos con la participación de la compañera María, de la compañera Roxana y de Arturo. En ellos sacamos 2 propuestas que están andando y afortunadamente están andando. Uno es la Escuela de Formación Comunitaria en distintos temas, principalmente el de la vivienda digna, Quien defiende su casa, defiende el territorio y de ahí para arriba defiende todo, ¿cierto? Y por otra parte, pues una habilidad que hay es que la gente pues tiene una vida, ¿cierto? Tiene unas necesidades, tiene que trabajar. Por lo tanto, entonces se va a hacer una estrategia comunicativa. En esa estrategia comunicativa es, también tiene un carácter formativo. Sí, entonces se tienen los temas del diario, vivir en la comunidad, las distintas formas para comunicarse directamente con la comunidad. Todas las piezas comunicativas, las propuestas de escuela que les estoy contando, son hechas por la comunidad. Espero que para un próximo encuentro, para un próximo escenario, ya les diga, miren, estas son las estrategias comunicativas, nuestra escuela tiene tantas líneas. Esperamos poder seguir desarrollando las distintas propuestas que tenemos a nivel de Bogotá y esperamos extenderlas a Colombia con las distintas organizaciones que ya están trabajando en salud. Por último, pues, esperamos, como jóvenes que somos, que las prácticas trasciendan de la academia, que cada vez hagamos más procesos de base, que cada vez más validemos el conocimiento desde el saber popular, que no negociemos bajo el modelo de la educación bancaria, ni mucho menos de la salud bancaria. Esperamos que de este encuentro saquemos unas muy buenas propuestas para Latinoamérica y, como les digo, les reiteramos un abrazo combativo y caluroso de parte de Colombia.